Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2651, sábado 11 de febrero, ya en este mes, el mes corto. Mire, este fin de semana hay que estar pendiente porque hay eclipse, así es de que ojalá que tengamos cielo despejado en la noche para poder disfrutar el eclipse este fin de semana. Y bueno, ya regresó el calorcito, así es de que otra vez la crioterapia en todo lo que da. No se le olvide reacondicionar su hielera para que esté en buenas condiciones y la pueda usted traer para todos lados. Así es de que quédese con nosotros, estamos en una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte, buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y bien a disfrutar este eclipse que sí se va a ver aquí en Mérida, ¿verdad? Se va a ver parcial, no es un eclipse total, se va a ver algo, ojalá que esté despejada la luna, pero... Pues sí, a disfrutar el fin de semana, además pronto ya va a estar por aquí el carnaval, así que, ¿no? Dentro de dos fines de semana o uno más. Ya vamos a tener por aquí el carnaval y pues váyase a disfrutar con esta, pues, lo que nos va a quedar de la luna llena. Y bueno, ahora sí, nos va a tocar un calorcito en este carnaval porque casi siempre ha habido, pues, tantito frío, fresco. Oye, para carnaval. A ver si no viene otro frente frío, tú que ahí tienes tu información. Debe de caer otro en estos días, pero no creo que baje más la temperatura máxima, 37 ya para entrar de lleno a marzo y abril, que es cuando empiezan a subir las temperaturas. Pero bueno, por lo pronto quédese con nosotros. Nos acompaña en esta tarde el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Roberto, Laurita. Muy bien, muy contento, como siempre, de estar aquí con ustedes. Y como ustedes dicen, pues sí, efectivamente ya se siente el calor. Ojalá y bueno, no sea tanto, nos aguante todavía un poquito una temperatura buena, pero bueno, hay que disfrutarlo, como tú dices, traer nuestra hielera para poder estar hidratándonos. Yo creo que eso es lo que... ¿Cómo va Control Odontológico, doctor? Ya regresaste, ahora sí a chambear. De los puentazos. Mira, sí, por supuesto, el puente este, pues todo el mundo lo toma de descanso, de paseo, pero sí, estamos muy bien, gracias a Dios, bateando, echándole muchas ganas, con muchos pacientes. Claro, y ahorita estamos también en las próximas semanas por recibir agentes que nos visitan del extranjero. Oye, entonces, pues estamos muy contentos porque vamos a conocer a agentes nuevas, amigos nuevos, y bueno, pues el que venga gente de otros países acá a nuestra tierra, pues es maravilloso porque eso quiere decir que se está reactivando la afluencia del turismo médico. Y eso es algo muy importante. Anteriormente había tenido una baja sustancial, pero se ha mejorado bastante. Yo creo que eso irá en crecimiento, ¿no, doctor? O sea, en la medida que las condiciones de nuestro país mejoren, o sea, y gracias a Trump, ¿no? Porque Trump nos está obligando a enfocarnos en lo local, en establecer nuestras condiciones aquí. Efectivamente, y así como nos está sucediendo a los mexicanos con Estados Unidos, otros países también ya no están viendo a Estados Unidos como el lugar donde podían ir a resolver muchos problemas de salud o pasarse unas vacaciones, sino ya empiezan a ver hacia otros lados como México. La ventaja en nuestro país en este momento es que, bueno, la paridad peso-dólar pues es muy atractiva para muchos europeos, por ejemplo, para los americanos, los canadienses, y de esa manera su dinero pues aquí se les multiplica y pueden aprovechar no solamente para resolver sus problemas de salud, sino también para tomarse unas buenas vacaciones. Pues ahí está. Oye, y si Donald Trump nos pone impuestos para ir para Estados Unidos, tú les vas a cobrar impuestos aquí a los que vengan de allá para acá. Para mí eso es algo muy importante. Yo creo que no hay que ponerles tantas trabas a la gente para que venga a visitarnos. Claro que no. Al contrario, que vengan. Lo que sí considero que sería importante es que nuestro país les cobre una visa también, ¿sí? Para poder... Claro que posición espejo. Es una situación igualitaria, ¿no? O sea, si nosotros pagamos ciento y cacho de dólares por obtener la visa, ¿por qué nosotros no les vamos a cobrar a ellos también lo mismo? Entonces, de alguna manera, eso sí, son situaciones que no son impuestos, pero sí son... Lo que pasa es de que yo creo que ponerte al tú por tú, igualarte a lo que está haciendo Trump, pues no creo que sea la mejor estrategia, doctor. Por ejemplo, ya ves que anunciaron esta semana que Trump le va a poner un 2% a todas las remesas que mandan los indocumentados, bueno, los que, mexicanos que están en Estados Unidos. Subdinerales. Pero el problema es la logística, doctor. ¿Cómo le va a hacer él para distinguir que Juanito Pérez está mandando 100 dolaritos a Michoacán del Juanito Pérez que los manda a Guatemala o los manda a Dinamarca? O sea, la logística creo que le va a salir más caro probablemente que el 2%. Sí, ¿no? Tiene razón. Y un diputado por allá también, aquí en México, dijo, no, bueno, pues nosotros también le vamos a cobrar a las remesas de dinero de las utilidades de las empresas que vayan para Estados Unidos, les vamos... Creo que no es la estrategia adecuada, ¿no? Así es, así es. Mira, nosotros debemos de tomar las cosas, yo creo, con un poquito más de calma, esperar, ver, para ver si a él es todo este tipo de situaciones que él está proponiendo, se las autoriza para poderlo hacer. Pero además, sí, tiene razón. Pero independientemente de eso, sí debemos de pensar que Estados Unidos no es nuestro único... Ya no es, claro, la claro madre, no. O sea, es Canadá, bueno. Canadá es un excelente socio comercial para nuestro país, y tú lo puedes ver aquí en nuestro estado, la gran cantidad de canadienses que han venido a establecer desde hace muchos años, les encanta Yucatán, les encanta la península, pero en especial Yucatán. Entonces yo sí te puedo decir que nosotros tenemos un alto cantidad de pacientes canadienses que nos visitan más en lo que se refiere al turismo dental. Oye, pues ahí tiene usted, amigos, pues haga cita con el doctor, porque pues anda con agenda llena atendiendo a puro canadiense. Oye, y felicidades, doctor, hoy es día del médico dentista. Bueno, fue el jueves. Pero bueno, está bien que lo festejemos también hoy sábado, ¿no? O sea, vienes festejando desde el jueves. No. El sábado nada más el jueves tuve una cena y ahora sí lo voy a festejar el sábado. Eso, como debe de ser, bueno, lo festejamos en el golfito, ¿no? Así es. Para que valga la pena. Pero pues ahí tiene. Oye, el día del dentista es importante. ¿Cuántos dentistas hay? Uf, mira, la verdad no podría decirte con exactitud la cantidad, pero cada vez hay mayor número de odontólogos. La situación que prevalece aquí en el estado es que, fíjate, cuando yo llegué hace 29 años, había solamente la Universidad Autónoma de Yucatán la que tenía la carrera de odontología. Ahora, tengo entendido que ya son 6 escuelas de odontología, lo cual que pues exista una mayor posibilidad de alumnos y profesionistas, pero se me hacen demasiados. Es como las otras carreras que también se han popularizado mucho, el hecho de que psicología, por ejemplo, que hay 9 facultades de psicología, pues sí, realmente son demasiadas. Debemos de checar cuántas son la gente que realmente necesita para que puedan salir también egresados para poder solucionar sus problemas. Pues sí. Tú, bueno, te graduaste. Mira, mejor de salir. Hace un buen tiempo. Hace un buen tiempo. ya voy a cumplir 40 años de haber puesto mi primer consultorio privado. Oye, 40 años, pues felicidades, doctor, por estamos al aire del día del dentista. Es que me soy muy joven, muy, muy, muy joven, ¿eh? Bueno, pues que tal, no, ya mejor no te digo nada. Felicidades, doctor. Qué bueno, quédese con nosotros. Mire, tenemos un tema sensacional para platicar aquí con Laura y con el doctor. ¿Cómo recobrar la felicidad laboral cuando odias tu trabajo? Aquí la primera pregunta que yo le haría para irnos a un corte comercial y usted lo reflexione. ¿Odia el trabajo donde está? ¿No le gusta? Fíjense que la estadística dice que el 60% de la gente odia su trabajo. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical de este programa. Gracias a la producción de Fórmula en los Negocios, aquí en la cabina de grabación de Fórmula en los Negocios. También gracias a todo el equipo que nos apoya para que este programa llegue a sus aparatos receptores. Y gracias también a Ricardo Tapia, nuestro community manager, que está pendiente de ustedes en las redes sociales. Comuníquese con nosotros, tenemos... contestamos, nos comunicamos, estamos posteando cosas en las redes sociales, podemos conversar con usted, así de que permanezca en comunicación constante con nosotros a través de arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Y también en nuestra página usted puede escuchar los programas porque se editan, se graban y se suben a la plataforma www.formulelosnegocios.com.mx. Puede bajar los documentos o temas que utilizamos para conversar con usted y pues ahí estamos en permanente comunicación, así de que no pierda la oportunidad de hacerlo. Déjeme darle una recomendación para este fin de semana. Váyase a la Terraza Bar del León Pardo. ¿Ya fuiste a la Terraza Bar del León Pardo? No, fíjate que no he ido, pero el lugar es espectacular, está muy bonito, está muy elegante. Muy elegante. Un excelente servicio. Una excelente carne, sigue con, miren esos taquitos de tuétano. Ay, Dios mío. Eso está, ese jugo de carne que hacen ahí. La verdad que muy buen menú. La Terraza Bar también tiene acceso al menú del restaurante, pero la acondicionaron muy bien, tiene buenas televisiones, tiene. Bueno, nosotros ahí nos echamos el Super Bowl. Perfecto. En la Terraza Bar de León Pardo, así es de que. No pierda la oportunidad de acompañarnos ahí en la Terraza Bar. Tienen el 2x1 permanente en el León Pardo. Así es de que... Total, de cualquier hora o... Cualquier hora, también digo, si vas en la mañana, no, serán dos jugos por uno. Oye, pues hoy es un buen día. Hoy es un buen día para irse, claro, a Clavera, allá al León Pardo. Está en el Plaza Solar, en tercer piso. Tiene estacionamiento techado, está a media cuadra de la Glorieta del Pocito, enfrente de San Antonio Cucul, no tiene problema de estacionamiento, tiene elevador, tiene una vista sensacional, y miren, las noches con estas temperaturas tan agradables, estar en la terraza es verdaderamente un agasajo. Y si usted dice que escucha Fórmula de los Negocios, le regalamos una copa de vino, así es de que ahí está. El León Pardo, vaya para allá. Bien. Me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción y nos acompaña los sábados cada 15 días el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico. ¿Con qué le traemos al tema? Claro que sí. Cuando odias tu trabajo y bueno, después del corte. Doctor, necesario de decir trabajo, ¿no? O sea, qué martirio tener que ir todos los días a un lugar a donde no quieres ir, convivir con personas con las que no estás a gusto y hacer algo que de plano no te satisfaga. Sin embargo, yo tengo una reflexión al respecto. Muchas veces andamos en la vida y a veces no nos gusta ni siquiera nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque le hemos perdido ese sentido al vivir, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta sería, pues bueno, ¿quién realmente está a cargo? ¿Está a cargo y es responsable el lugar donde trabajo o yo mismo, sobre lo que yo decido, sobre lo que yo pienso y sobre lo que pretendo sí disfrutar y no disfrutar? Entonces, aquí el cuestionamiento a donde me trato de inclinar es, bueno, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Porque siempre con una mentalidad, cuando la cambiamos, cuando la refrescamos, siempre podemos encontrar algo bueno, tanto de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestra familia. Siempre estamos rodeados de bondades y de cosas buenas. Lo que pasa es que a veces nos fijamos en lo que no tenemos, en lo que nos gustaría tener, y brincamos esa parte de gratitud y de agradecer eso que ya tenemos. No sé si me explico en esta parte. No. Yo estoy de acuerdo contigo. Mira, yo creo que sí depende muchísimo de nuestra actitud para poder disfrutar de las cosas que hagamos en la vida, no solamente en nuestro trabajo. Pero sí debemos de proponernos el tratar de ser mejores cada día, el tratar de hacer las cosas también mejor, pero proponer hacer algo más, además de, ¿sí? Para que no sea solamente algo que sea siempre hacer lo mismo, que vayamos cambiando, que vayamos dándole versatilidad a nuestro trabajo, para que le encontremos ese gusto y esa... nueva ilusión de poder hacer algo en nuestro trabajo que realmente nos llene de satisfacciones. Yo, en mi caso muy, muy personal, como tengo mucho contacto con mi de todos aprendo mucho, y para mí siempre es un día diferente. Siempre, por supuesto, llevamos un orden, una agenda, una organización en la cual sabemos qué es lo que vamos a hacerle a cada uno de nuestros pacientes. Pero puede no ser en el momento ya en el cual estamos trabajando con ellos, puede tener sus variantes, las que entonces tenemos que resolver y hacer en ese momento. Y además te digo, cada persona es completamente diferente. No estás tratando con una computadora, ni estás tratando con papeles, estás tratando con un ser con el cual te identificas, platicas. Yo realmente disfruto mucho. Sí me pongo en el plan, como el tema que ahorita están ustedes mencionando, aquella gente que de plano va a su trabajo todos los días, hacer lo mismo y tal vez no esté a gusto con lo que está haciendo o se sienta subutilizado, yo recomendaría que en determinado momento, si él no es el jefe o director de la empresa, pues que platique con sus colaboradores o que platique con la gente, con su jefe, para ver qué otra cosa más podría él aportar. ¿Y cómo retomar? O sea, aquí primero yo creo que habría que ver cuáles son las causas o encontrar las causas de que usted no está a gusto en el trabajo. Porque fíjate, aquí los datos que nos dan, 6 de cada 10 empleados manifiestan no estar felices en su lugar de trabajo. Es un alto. Eso fue elaborado en el 2016 por una firma de reclutamiento. Esto es el 60%, como lo mencionaba, ¿no? Muchísimo. Aunque también influyen factores como el salario, la mayoría de la gente piensa que no gana bien, que debería de ganar más. Digo, eso nos pasa, digo, tenemos unos salarios muy bajos en este país, ¿no? Pero también muchos están dispuestos a sacrificarse. O sea, no me gusta, pero no hago nada mejor me quedo aquí y por el temor a no encontrar trabajo, que también es una problemática en nuestro país, ¿no? Así es, de volver a empezar y que tal vez en lo que tenga que él hacer en ese otro trabajo no lo haga feliz y tampoco gane lo que él esperaba ganar. Entonces, lo que tú dices se me hace muy adecuado. Bueno, tiene que ser entonces uno mismo el que dentro de lo que hago, claro, si no estoy dispuesto a dejarlo, pues entonces deja buscar cómo hacerlo mejor, porque yo creo que hacer mejor las cosas te da felicidad, ¿no? Te da satisfacción, es muy grande. Satisfacción. Uh-huh. Y yo creo que es, mira que nosotros a veces cuando damos conferencias hacemos la pregunta que si el trabajo que hizo usted ayer lo puede mejorar hoy, en el 99% la respuesta es sí. Claro. Y luego yo les pregunto, ¿y por qué no lo hacen? Y ahí es donde creo que está la respuesta, ¿por qué no lo hace usted para ser feliz en el lugar donde está? Pues creo que esas son las reflexiones a las que hay que hacer. Y por eso también la baja productividad, la baja competitividad, y pues el que luego nos quejemos de que no ganó bien, ¿verdad? No sé cómo se concatena todo esto, pero bueno, vamos a seguir platicando de esto, doctor, no se me vayan, vamos al corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito fin de semana aquí en Fórmula de los Negocios. Déjeme darle una recomendación que creo que es importante. Mire, amigos restauranteros, ¿cómo han crecido? Y siguen abriendo restaurantes, ¿verdad? ¿Y cuántos restaurantes habrá ya en la ciudad de Mérida? No tengo idea, pero... ¿2000? No tengo idea, pero mira, lo que sí me queda muy claro y me da mucho gusto es que cada vez el nivel de calidad que tenemos en los restaurantes es bueno. Muy, muy bueno, no solamente en cuestión de la calidad de la comida, sino en la calidad del servicio y de la atmósfera que genera esto. Entonces, pues debemos de sentirnos muy, muy contentos de que tengamos cada vez mejores lugares para poder ir a comer. Y déjeme decirle, amigos, el servicio en un restaurante hoy en día es elemental. Ya no basta solo con el sabor de la comida. Es por eso que debes procurarte por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Nuestros amigos de National Soft y su aplicación Soft Restaurant Móvil, puedes acelerar tu servicio enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en cocina, incluir comentarios de preparación como sin cebolla o sin chile, evitando errores e insatisfacciones. Además, con Soft Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Y además, la innovación más reciente de nuestros amigos de National Soft es que el menú va a ser digital. O sea, tú escoges desde el menú lo que quieres comer, ya no se lo tienes que pedir al mesero, porque vas a tener una tablet en tu mesa con el menú y tú dices, quiero esto, y ya pediste la orden. Muy cómodo. Muy cómodo, así es de que... Y más rápido. Y más rápido, y sin errores, amigo restaurantero. Pida una demostración de Soft Restaurant Móvil. Créame, no le va a costar, sin compromiso, solo tiene que decir que escuchó Fórmula de los Negocios. Y márqueles, por favor, márqueles al 941-5077 o escríbales a ventas@softrestaurant.com.mx. No se le olvide decir que lo escuchó en Fórmula de los Negocios para que le den una demostración gratis y sin compromiso. Bien, aquí en el estudio me acompañan el doctor Víctor Gámez Imas y Laura Alcalá y estamos con este tema tan importante de ¿cómo hacerle para retomar mi felicidad en el trabajo? ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y fíjate que algo importante para recobrar la felicidad laboral es pensar cuáles son tus metas profesionales y buscar las compañías que te permiten cumplirlas. Y muchas veces cuando entramos a una compañía a trabajar, pues básicamente es porque finalmente conseguimos el trabajo y ya. no es tanto de que nos pongamos a ver si es compatible con lo que yo pretendo, con el lugar a donde quiero llegar, lo que quiero aprender, lo que quiero practicar, lo que quiero ejercer. Claro, hoy en día, dadas las circunstancias, pues también es muy complicado encontrar una compañía en donde puedas encontrar exactamente. Pero sí la puedes hacer a tu medida, sí. Creo que ese es el otro punto equidistante en el pensamiento, ¿no? Sí, si no hay algo que te satisfaga, donde tú puedas llegar a laborar y tener todos tus talentos. Pues sí, como tú dices, el emprendedurismo es importante para poder generar tú mismo tus propios ingresos con tu propia compañía. Claro, pero también, por ejemplo, lo que mencionabas en el corte, doctor, si a usted no le gusta el trabajo que tiene, no lo deje, por supuesto, porque pues necesitamos de los ingresos, pero en su tiempo libre, así es, dedíquese a lo que a usted le gusta. Claro. Y hágalo como negocio, o sea, piense en poner un negocio. Sí, muchos me van a decir, oye, pero voy a trabajar en mis horas de... Bueno, pues todo tiene un sacrificio. Tiene que ser un esfuerzo. Claro. Pero además eso complementa el hecho de que tú te sientas bien, que te sientas realizado. Si por un lado no estás completamente satisfecho con el trabajo que tienes, ¿por qué no lo complementas con otra actividad productiva que te pueda ayudar a generar esos ingresos que a lo mejor a ti te hacen falta, o también para poder desarrollar tus talentos en aquella compañía? Que es parte de lo que nos mencionaba Laura, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué no desarrollar tus talentos, no, Laura? O sea, primero descubrir cuáles son tus talentos en la empresa donde estás, y luego desarrollarlos, ¿no? Que era parte de lo que estabas comentando. Sí, efectivamente, descubrir cuáles son tus talentos, descubrir cuáles son tus gustos, descubrir... Pero también yo creo, Robert, hay un reto importante. Mira, no siempre debemos basar en que nuestra felicidad depende de lo que nos rodea. Es al revés. Okay. Nuestra felicidad depende de nosotros, de cómo nosotros nos adaptamos, nos movemos, aceptamos, disfrutamos. Y esto de disfrutar me refiero a que decidimos disfrutar. Porque podemos, caramba, podemos, hoy en día vemos a muchos jóvenes que van a la escuela y se quejan que porque no les gusta su escuela, que no les gusta su uniforme, que no les gusta sus maestros, que no les gusta sus amigos, que no les gusta nada. Es igualito con los adultos. No les gusta su trabajo, no les gusta su ambiente, no les gusta lo que les pagan. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Y por otro lado, vemos niños que caminan kilómetros y kilómetros bajo el sol, en la tierra, solamente para llegar a su escuela, que está podrida, que no tiene techo, que está llena de moscos, y son los niños más felices del mundo. Porque han decidido disfrutarlo, porque lo aprecian, porque lo valoran. Entonces, hoy en día, para mí, en mi opinión, es que estamos en esta crisis de que queremos todo lo que no tenemos. Y no estamos valorando lo que sí tenemos. Y disfrutarlo. Y exactamente, y disfrutarlo. Como que nos ha caído... Nos han puesto una venda en los ojos en donde lo único que me hace feliz... es lo que me rodea, lo que tengo, las amistades, la ropa, si estoy guapa, si estoy buenona o no estoy buenona, la lana, ¿ya me entendiste? Y que todo eso es la verdadera felicidad, y eso es falso. Sí, sí. ¿Sí? Fíjense aquí en el documento una psicóloga de capacitación de Salary Coaching, Olivia Haraz. Ella es la directora, dice, el primero deshazte de tus emociones negativas, que es lo que estás mencionando ahorita, o sea, cambia tu pensamiento, desconecta ese cable que te alimenta el sentimiento de odio, y conecta el piloto automático, o sea, entra y continúa, si continúas con esa negatividad, pensando que lo de fuera es lo que te tiene que hacer feliz, pues no vas a poder conectar con lo que estás diciendo, ¿no? O sea, hay que eliminar esas emociones negativas, ¿no? Y el otro punto que menciona es involúcrate, O sea, apoya las iniciativas de la empresa, pero esa es una... involucrarte es una decisión tuya, interna, que tienes que decir, oye, pues aquí donde estoy puedo encontrar todo. Es ponerte la camiseta, ¿no? Y también, hacerle, dar un plus más en el trabajo donde estás. Yo creo que hay que cuidar mucho el trabajo que uno tiene. La situación, como todos sabemos, no es fácil. Por eso debemos de disfrutar, como dice Laurita, lo que hacemos. Debemos de dar un poquito más y debemos de reconocer que es algo que en este momento tenemos y que debemos de dar nuestro mejor esfuerzo. Yo creo que, amigos, esta reflexión nos debe de ayudar a entender, como decía Laura, y esto me lleva a conocerte. O sea, ¿qué traes por dentro? ¿Qué? Y también encontrar qué te hace feliz. Claro. O sea, si yo voy a cambiar mi pensamiento de que lo que está afuera, pues en realidad no me hace feliz, entonces, ¿qué te hace feliz internamente? Busca en ti qué es lo que te mueve, te lleva a hacer las cosas. Eso a veces se llama automotivación, porque nadie de fuera va a venir a motivarte. O sea, yo recuerdo que en muchas ocasiones nos quieren contratar para darnos una plática de motivación y les digo, pues no, porque yo no soy motivador, pero sí puedo dar una plática para que usted encuentre cómo motivarse internamente. Pero bueno, interesante el tema, amigos. Vamos al corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. La cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Sí, Robert, y mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar al medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, hoy vamos a hablar de las latas de aluminio. Y fíjense que el aluminio, tras el hierro y el acero, es el metal más utilizado en el mundo. El aluminio, aunque es muy cuantioso en nuestro planeta, tiene altos costos de extracción, especialmente energéticos. Cuando nosotros reciclamos el aluminio, podemos ahorrar hasta un 94% de este costo energético. Obviamente, este costo energético tiene que ver con la contaminación, el uso de gasolina para los equipos, maquinaria pesada para las excavaciones, etcétera. Entonces, podríamos ayudar al planeta con ese ahorrándonos ese costo energético del 94%. ¿Cómo? Pues reciclando las latas, claro que sí. Además, fíjate que tras varios procesos de reciclado, el aluminio no pierde sus propiedades. Así que se puede reutilizar cuantas veces sea necesario. Claro, siempre y cuando lo conservemos de una manera propia, en buenas condiciones para su reciclado. El problema viene cuando lo tiramos a la basura, se oxida, en lo que los que pepenean allá las latas y lo encuentran, se oxida, entonces a veces ya no son aptas y ya se consideran y se convierten en contaminación. Entonces, ¿cómo podemos ayudar nosotros desde casa? Bueno, que las pongamos en una sola bolsa, no mezclarla con la demás basura, de preferencia si tienes transparente mejor, para que cuando saques tu basura solamente pones las latas. Puedes aprovechar esa bolsa para meter cualquier PET, o sea, los envases de plástico, que esos también son reciclables. Entonces, cuando tú pones esto de esta manera, pues pasa. facilitas a las personas que se dedican a recolectar esta basura que es reciclable y que llegue rápidamente y de manera más efectiva a los centros de reciclaje. De esa manera podemos ayudar a nuestro ambiente evitando la contaminación. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Tenemos seguros de auto, de vida, de casa, de ahorro, de gastos médicos mayores y de ahorro para la educación de sus hijos. Entren a nuestra página www.alcalaoliver.com o pónganse en contacto con nosotros a contacto@alcalaoliver.com, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y bien, aquí en el estudio nos acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos aquí tratando de desmenuzar esto que nos escribió una reportera del World Economic Forum, que dice, ¿cómo recobrar la felicidad laboral cuando odias tu trabajo? Entonces, uno de los últimos puntos, y es parte de lo que ya habías comentado, doctor, canaliza tu energía. En lugar de pasarte el tiempo quejándote, como decía Laura, pues hay que cambiar los pensamientos, aunque a veces algunos me dicen, oye, pero pues no es tan fácil cambiar lo que piensas. Pero cambiar lo que piensas es, pues, buscando prioridades, a qué te quieres dedicar, qué es lo que te gusta, qué talento quieres desarrollar, ¿no? Como, porque es parte de un aprendizaje, ¿no? O sea, tenemos que continuar aprendiendo. Así es, yo creo que siempre habrá algo que podamos hacer para poder sentirnos mejor, sentirnos más realizados. Y como tú dices, hay que automotivarse. Hay que tener esa situación, pero no de repente, hay que tratarla de hacer muy frecuentemente para que entonces nosotros nos sintamos mucho más positivos, hagamos las cosas con más alegría y le agarremos cada vez más sabor a las cosas que realizamos diariamente en nuestro trabajo. Saborcito a la vida. Bueno, yo les haré una pregunta, muchachos, para ver a ustedes qué los motiva a hacer lo que hacen. Bueno, en mi caso, realmente me siento muy satisfecho con hacerlo. A mí me motiva el poder ayudar a la gente a resolver los problemas de salud bucal que tiene. Me siento muy satisfecho cuando los veo sonreír, los veo que están contentos, que están felices. Eso para mí es algo muy motivante, el ver que la gente cuando sale del consultorio sale muy contenta. Y eso. Y acumular tu cartera de amigos, ¿no? Ah, bueno, gracias a Dios, como hemos comentado en muchas de las ocasiones, es la mejor forma también de hacer muy buenos amigos, haciendo las cosas bien, queriendo a la gente, respetuosamente atendiéndolos como debe de ser. A final de cuentas termina siendo un amigo más. Gracias. Claro. Y bueno, para hacer eso, una amistad, pues tiene que haber profesionalismo, calidad en el servicio, etcétera. Claro, todo lo que ofrece. Claro, claro que sí, así debe de ser. ¿Y tú, Laura? ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? Pues yo creo que más que nada la recompensa de las personas cuando me agradecen el servicio, cuando se sienten apoyados, se sienten respaldados. Esa parte es la que me motiva muchísimo. Me motiva también cuando están con dudas, el poder asesorarlos, poderlos guiar y poder buscar realmente cuál es la necesidad que tienen. Porque muchas veces, pues en mi caso, como con los seguros, pues los seguros se adaptan de acuerdo a la economía y la necesidad de las personas. Y muchas veces hacerles ver que hay, por ejemplo, coberturas que son innecesarias, sobre todo si por ejemplo la persona no nunca se va a ir a atender al extranjero, por ejemplo, por decirlo así, pues eso, se ahorran esa parte de un servicio oneroso en un momento dado que podría representar para ellos, sobre todo si no van a usar esa parte, ¿no? Entonces este tipo de poder asesorar y ir adaptando las cosas a su medida, y más que nada que a la hora de que tienen una situación, sobre todo de gastos médicos mayores en hospitales, pues el hecho de que se sientan apoyados, de que les estoy llamando, de que estoy preguntando cómo están. Entonces, toda esa parte yo creo que es lo que más me satisface de mi labor, el que mis clientes se sientan acompañados y que no se sientan solos en esos momentos difíciles. ¿Y como coach? Y como coach, pues, por supuesto, va de la mano, Robert. O sea, me volví coach precisamente porque me gusta esta parte del servicio. Y cuando veo amistades o clientes que he tenido en sesiones de coaches, de coaching, viendo cómo solitos ahora contestan, ¿no? Que a veces me dicen, ay, es que estoy furioso por esto. Y yo nada más pregunto, ¿por qué crees? Entonces, por las sesiones anteriores que hemos tenido, como que solitos va cambiando esa perspectiva y empiezan a ver esas nuevas interpretaciones de lo que está pasando. Y eso les abre posibilidades y me da mucha satisfacción ver que se encuentran ahí, en esa tormenta, en el mar, pero no están a la deriva. O sea, ya saben cómo enfrentar el mal tiempo y ya saben hacia dónde dirigirse. Pues ahí tiene usted, amigo, y a usted, amigo, que nos escucha, que lo motiva a hacer lo que hace. Pero bueno, seguiremos platicando aquí. La misión de Fórmula de los Negocios y lo que motiva a Fórmula de los Negocios es que usted lo que le haga sentido lo tome en cuenta y tome acción y hágalo. Y luego nos platica. Así es. Mi querido doctor, ¿por qué no nos dices dónde te pueden localizar? Ok, muchas gracias. Control Odontológico se encuentra en la calle 21, número 415B, por 6A y 8 de la Colonia México Oriente. Es la avenida que va de Super Aquí a Plaza Fiesta. Nuestros teléfonos son 927-5110 y 926-4429. Página de internet, hay varias, pero les voy a dar la principal. www.controlodontologico.com. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Laurita. Y un abrazo a todos mis pacientes y amigos. Gracias a ti, Doc. Gracias, Robert. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.